Página 122, capítulo 17. Me recogen los Grangerford. Un minuto después, alguien habló desde una ventana, sin sacar afuera la cabeza, dijo: «Quietos, quietos, ¿quién anda por ahí? Soy yo. ¿Quién es yo?» «George Jackson, señor, ¿y qué querías?» «No quiero nada, señor, quiero seguir de largo, pero los perros no me dejan». «¿Y por qué estaba rondando por aquí a estas horas de la noche, eh?» «No estaba rondando, señor, me caí del ferry». «¿Así que te caíste del ferry? A ver, que alguien traiga una luz. ¿Cómo dijiste que te llamabas?» «George Jackson, señor, soy un chico». «Quiero que escuches lo que te voy a decir. Si me estás diciendo la verdad, no vas a tener por qué tener miedo. Nadie te va a hacer nada. Pero no trates de moverte. Quiero que te quedes donde estás. Vamos, arriba, Bob y Tom, que alguno de los dos vaya a buscar las escopetas. George Jackson, ¿hay alguien más ahí afuera?» «No, señor, nadie». Oí que la gente de la casa se ponía en movimiento y vi una luz. El hombre gritó: «No quiero luz. Abajo esa vela, Betsy, vieja tonta, cabeza de chorlito. Quiero que la apoyes en el suelo, detrás de la puerta, de entrada. Bob y Tom, vayan a sus puestos, si ya están listos». «Listos. Ahora, George Jackson, ¿no conocerás a los Jefferson?» «No, señor, nunca oí hablar de ellos». «Bueno, puede que sí y puede que no. Bueno, estamos listos. Da un paso al frente, George Jackson. Y cuidadito con venir demasiado rápido, muy despacio. Si hay alguien más ahí, que se quede atrás. Si llega a aparecer, le disparo. Vamos, avanzando, despacio. Vas a empujar la puerta solo, un poco nada más, como para que puedas entrar, ¿entendiste?» No me apuré, ni siquiera había podido apurarme si hubiese querido. Daba un solo paso por vez y no hacía ni un ruidito. Lo único que me parecía oír era mi corazón batiendo. Los perros estaban tan quietos como los humanos, pero me seguían de cerca. Cuando llegué a los 3 escalones de madera de la entrada, oí que quitaban los cerrojos y las trabas y los pasadores. Puse mi mano sobre la puerta y la empujé poquito a poco hasta que alguien dijo: «Bueno, así ya está bien, la cabeza primero». Y eso hice. Metí la cabeza, pero creyendo que me la iban a arrancar. La vela quieta en el suelo y ahí nos quedamos todos, ellos mirándome y yo mirándolos a ellos durante como 15 segundos. 3 hombrones me estaban apuntando con escopetas. Les juro que tuve ganas de recular. El más viejo tenía el pelo gris y unos 60 años, y los otros 2 eran de unos 30 años o un poco más. Todos agradables y buenos mozos, y una señora de unos 60 años y pelo gris de lo más dulce, y detrás de ella 2 mujeres jóvenes que apenas podía distinguir. El señor mayor me dijo: «Bueno, está bien, adelante». En cuanto entré, cerró la puerta, le puso las trabas y los pasadores y les dijo a los jóvenes que se metieran adentro con las escopetas, y entraron todos a la sala, que tenía una alfombra nueva en el piso, y se juntaron en un rincón que estaba fuera del alcance de las ventanas que daban al frente. No había ventanas a los costados. Alzaron la vela para mirarme bien y todos dijeron: «No, no es un Jefferson. No, no tiene nada de Jefferson». Y después el viejo dijo que iban a tener que revisarme a ver si llevaba armas, que no lo tomara mal, que era para asegurarse nomás, de modo que no me metió las manos en los bolsillos, pero sí me los tanteó por afuera con las manos y después dijo que estaba bien. Dijo que me sintiera como en casa y que le contase lo que me había pasado, pero la señora mayor no quiso. «Pero por Dios, Saúl», dijo, «este pobre desgraciado está más mojado que no sé qué, ¿y no te parece que en una de esas tiene hambre?» «Es cierto, Rachel, no pensé». Entonces la señora llamó. «Betsy», le hablaba la negra, «te vas rápido a buscarle algo para comer. Vamos, corriendo, pobrecito. Y a ver si una de ustedes, chicas, va a despertar a Book y le dice que...» «Oh, aquí está Book. Book, quiero que te lleves a este muchacho para que se saque esa ropa mojada y le das alguna ropa seca tuya». Book parecía tener mi edad, más o menos, unos 13 o 14, aunque era más grandote que yo. No tenía puesta más que una camisa y estaba muy despeinado. Entró bostezando, frotándose los ojos con una mano y arrastrando una escopeta con la otra. «¿No hay ningún Jefferson a la vista?», preguntó. Dijeron que no, que había sido falsa alarma. Bueno, dijo, le juro que si llegaba a ver alguno, lo bajaba yo de un escopetazo. Todos se rieron y Bob dijo, pero Buck, tuvieron tiempo para desollarnos a todos, con lo que tardaste en venir. Bueno, a mí nadie me vino a llamar y eso está muy mal. Siempre me dejan atrás, me las pierdo todas. No te preocupes, dijo el viejo. Ya vas a tener oportunidad de lucirte, todo a su tiempo, no te aflijas. Ahora quiero que vayas a hacer lo que te dijo tu madre. Cuando subimos a su cuarto, me consiguió una camisa de tela gruesa, una chaqueta y unos pantalones y me los puse. Mientras me vestía, me preguntó cómo me llamaba, pero antes de que yo le contestase, me empezó a contar del azulejo y el conejo que había atrapado en el bosque 2 días atrás, y me preguntó dónde estaba Moisés cuando se apagó la vela. Yo le dije que no sabía, que nunca nadie me había contado nada de eso. Bueno, podrías adivinar, dijo. ¿Cómo voy a adivinar si nunca nadie me contó nada parecido? Pero podrías adivinar, sí o no. ¿Qué vela?, le pregunté. Cualquier vela, dijo. Pero es que no sé dónde estaba Moisés, dije yo. ¿Dónde estaba? Estaba en la oscuridad. ¿Dónde iba a estar? Bueno, si ya sabías dónde estaba, ¿para qué me lo preguntaste? Es un chiste, ¿no te das cuenta? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Ojalá te quedaras para siempre. La pasaríamos bomba, ahora que no hay escuela. Me imagino que tendrás un perro, ¿no? Yo tengo uno, y se mete en el río y me trae los palos que le tiro. ¿Te gusta eso de tener que peinarte los domingos y todas esas estupideces? Yo odio hacer eso, pero mamá me obliga. Esos malditos pantalones. Ya sé que me los tengo que poner, pero no me gusta ponérmelos, me dan calor. ¿Estás listo? Bueno, vamos, viejo. Pan de maíz frío, carne fría, manteca y suero, eso era lo que me habían preparado y creo que fue lo más rico que comí jamás. Buck y su mamá y todos fumaban pipas de marlo, salvo la negra que se había ido y las dos mujeres jóvenes. Todos fumaban y hablaban y yo comía y hablaba. Las jóvenes estaban envueltas en mantas y tenían el cabello suelto sobre los hombros. Todos me hacían preguntas y yo les conté que mi papá y yo y toda mi familia vivíamos en una granjita allá lejos en Arkansas y que mi hermana Mary, Ann, se había escapado de casa y se había casado y que nunca más habíamos oído hablar de ella y que Bill había ido a ver si la encontraba y que nunca más supimos de él y que después se murieron Tom y Mort, así que no quedábamos más que mi papá y yo y que mi papá ya estaba hecho una piltrafa después de tantas desgracias. Así que también él se murió y entonces yo agarré lo que quedaba porque la granja no era nuestra y me fui para el río. Me compré un boleto de ferry y después me caí por la borda y así era como había llegado hasta allí. Entonces me dijeron que podía quedarme a vivir ahí todo lo que quisiese. Ya casi amanecía y todo el mundo se fue a dormir y yo me acosté con Buck y cuando me desperté por la mañana, maldición, me había olvidado de mi nombre. Así que me quedé ahí como una hora tratando de recordar y cuando Buck se despertó le pregunté, «Supongo que sabrás leer, ¿no, Buck?» «Sí», dijo, «pero seguro que no te animarías a deletrear mi nombre», le dije yo. «Claro que sí». «Bueno, a ver si es cierto», le dije yo. «G-E-O-R-G-E, J-A-X-O-N, ¿viste que sé?» «Sí, es cierto, yo creí que no ibas a poder porque no es un nombre fácil de deletrear». Así como así, sin estudiarlo antes. Me lo anoté para mis adentros, porque tal vez alguien iba a querer que yo lo deletrease, así que era mejor que me lo aprendiese bien para decirlo todo de un tirón, como si estuviese acostumbrado. Era una familia estupenda, y una casa estupenda también. Nunca en mi vida había visto una casa tan linda y con tanto estilo en medio del campo. No tenía un picaporte de fierro en la puerta del frente, ni uno de madera con una tirita de cuera, sino un pomo de bronce que había que girar, como los de las casas del pueblo. No había camas de ningún tipo en la sala, ni una camita miserable, y eso que montones de casas en el pueblo tenían camas en la sala. En cambio había un gran hogar todo revestido de ladrillos, que siempre estaban muy limpios y bien coloraditos, porque les echaban agua y después lo frotaban con otro ladrillo y a veces lo lavaban con una pintura roja de esa que llaman ocre de España, igual que hacen en el pueblo, y tenían unas tenazas tan grandes que podrían haber levantado un tronco entero. En la repisa que estaba encima de la chimenea había un reloj, Tenía pintado el dibujo de un pueblito en la mitad de abajo del vidrio de adelante y un redondel en el medio que venía a ser el sol. Y por detrás del vidrio se veía el péndulo que iba y venía, iba y venía. Era lindísimo oír el tic-tac. A veces, cuando venía algún marcachifle a limpiarlo y a ponerlo en forma, se ponía a dar campanadas y daba como 150 sin cansarse. No lo hubiesen vendido por nada del mundo. Bueno, también había dos grandes loros, muy raros, uno a cada lado del reloj. Estaban hechos de yeso o algo así y pintados con muchos colores. Al lado de uno de los loros había un gato de loza y un perro de loza del otro lado, y cuando uno los apretaba, chillaban, pero no abrían la boca ni parecían demasiado interesados. Chillaban por abajo. También había un par de abanicos hechos con plumas de pavo silvestre abiertos contra la pared por detrás de todas estas cosas. Encima de la mesa que estaba en el medio de la habitación había una especie de canastito también de loza que tenía un montón de manzanas, naranjas, duraznos y uvas encima. Eran mucho más rojos y amarillos y brillantes y hermosos que los de verdad, pero se notaba que no eran de verdad porque había muchos lugares donde se habían descascarado y se veía el yeso blanco, lo que fuera que había abajo. La mesa tenía un mantel de hule hermoso con el águila del escudo pintada en azul y rojo y un borde de color todo alrededor. Dijeron que lo habían hecho traer de Filadelfia. Había algunos libros también bien acomodados en una punta de la mesa. Estaba la Biblia, una Biblia familiar, toda llena de dibujos. También estaba el Progreso del Peregrino, que viene a ser la historia de un hombre que deja a la familia y nadie sabe bien por qué. De tanto en tanto lo leí bastante, lo que decía era interesante, pero un poco severo. Otro libro que tenían era La Ofrenda de Amistad, que estaba lleno de versos y todo eso, pero a los versos no los leí. También estaban los discursos de Henry Clay y la medicina casera del doctor Gunn, que explicaba todo lo que hacía falta saber cuando uno estaba enfermo o muerto. Había un libro de himnos para cantar en la iglesia y un montón de libros más. Y había unas sillas de esterilla muy lindas y bien sanitas además, no hundidas en el medio y reventadas como si fuesen un canasto viejo. Tenían cuadros en las paredes, casi todos eran de Washingtons y Lafayettes y batallas y paisajes de montaña y otro que se llamaba La firma de la Declaración de la Independencia. También había otros que ellos llamaban crayones y que había hecho una de las hijas, que ahora ya se había muerto cuando tenía nada más que 15 años. Eran diferentes de los demás dibujos que yo había visto, todo más negros. Uno era de una mujer muy delgada, con un vestido negro y el cinturón atado por debajo de los sobacos, con unos bultos como repollos en la mitad de las mangas y un sombrero enorme y negro que me hacía acordar a una cuchara de albañil y un velo negro y unos tobillitos blancos atados con una cinta negra y unas zapatillitas negras muy chiquitas que más bien parecían buriles. Estaba sentada muy pensativa con el codo derecho apoyado en una sepultura debajo de un sauce llorón y con la otra mano sostenía un pañuelito blanco y una redecita y debajo del cuadro decía «Ay, ay, ay, no te veré nunca más». Había otro cuadro que era de una señorita que se había peinado todo el pelo para arriba y después se había hecho una especie de nudo y se lo había pinchado con una peineta que más bien parecía el respaldo de una silla y lloraba sobre un pañuelo y en la otra mano tenía un pajarito muerto con las patitas para arriba y debajo decía «Ay, ay, ay, ay, ya no volveré a oír tu dulce piar nunca más». Había otro más, con una señorita que miraba la luna por la ventana y las lágrimas que le corrían por la cara. Tenía una carta abierta en la mano, con un sello negro en una punta, y estaba aplastando un relicario con una cadenita contra la boca y debajo del cuadro decía «Ay, ay, ay, te has ido, te has ido». Eran lindos cuadros, no digo que no, pero para decir la verdad, a mí no me convencían del todo, porque si los miraba cuando estaba un poquito triste, me hacían dar chuchos. Todo el mundo pensaba que era una pena que se hubiese muerto, porque seguro que tenía planeado hacer muchos más cuadros como esos, y seguro que bastaba ver los que había hecho para darse cuenta de lo mucho que había perdido la humanidad. pero también pienso que con las inclinaciones que tenía, lo debe de estar pasando de primera en el cementerio. Estaba trabajando en su obra maestra cuando se enfermó, y todos los días y todas las noches rezaba para que pudiese vivir hasta terminarla, pero no tuvo suerte. Era el cuadro de una mujer vestida con una especie de túnica blanca, de pie junto a la baranda de un puente y lista para saltar al agua, con el pelo suelto sobre los hombros y mirando la luna con las lágrimas que le corrían. Tenía dos brazos cruzados en el pecho y otros dos tendidos hacia adelante y dos más levantados como si quisiesen alcanzar la luna. La idea era ver cuál era el par de brazos que quedaba mejor y después borrar los que sobraban, pero como les dije, murió antes de decidirse y dejaron el cuadro ahí en la cabecera de la cama, en la pieza que había sido la de ella, y cuando era el día de su cumpleaños venían y le ponían flores. Otras veces lo tapaban con una cortinita. La mujer del cuadro tenía una cara bastante linda, pero demasiados brazos, me parece a mí, y eso le daba un aspecto medio arañoso. La chica esta tenía la costumbre, cuando estaba viva, de pegar en un cuaderno las noticias de las muertes y los accidentes y las enfermedades que se publicaban en el Observador Presbiteriano, y después les dedicaba poesías que sacaba de su propia cabeza. Eran muy buenas. Esta, por ejemplo, es la que le escribió a un nene que se llamaba Stephen Dowling Botts y que se cayó en un pozo y se ahogó. ¿Acaso enfermó el pobre Stephen? ¿Acaso el pobre Stephen murió? ¿Por qué es que los deudos gimieron? ¿Por qué todo el mundo lloró? Ay, no, no enfermó el pobre Stephen. Stephen Dowling Botts no enfermó. Aunque tengan congoja los deudos, no fue por enfermar que murió. El pobre no tuvo tos convulsa. Los arpullidos del cruel sarampión no ultrajaron el nombre sagrado del querido Stephen Dowling Botts. Tampoco fue pena de amores lo que sus bucles rizados tronchó, ni dolores estomacales los que abatieron a Stephen Botts. Ay, no, mas oíd gimoteando la desgracia que voy a contar. Stephen se ha caído en un pozo y su almita se ha echado a volar. Lo sacaron, después lo vaciaron, pero no había más nada que hacer, ya su almita se había volado a los reinos de amor y de fe. Lo que digo yo es que si Emmeline Grangerford podía escribir versos como esos a los 14, vaya uno a saber lo que hubiera sido capaz de escribir más adelante. Book me contó que la poesía le salía así nomás, ni siquiera tenía que ponerse a pensar. Decía de sopetón una línea y si no encontraba nada que rimara con eso, las tachaba y escribía otra, y así. No era quisquillosa, podía escribir sobre cualquier tema que le dieran, siempre y cuando fuese un tema triste. Siempre que se moría un hombre o una mujer o un chico, ahí estaba ella lista con su homenaje antes de que el cuerpo se hubiese enfriado del todo. Los vecinos decían que primero venía el médico, después Emmeline y después el de las pompas fúnebres. Solamente una vez ganó el de las pompas y fue porque se las vio negras para rimar con el apellido del muerto, que se llamaba Whistler. Después de eso ya nunca más fue la misma. No se quejaba, pero empezó a debilitarse y a ponerse triste y no vivió mucho más. Pobrecita, algunas veces, cuando sus cuadros me ponían un poco nervioso y medio que me enojaba con ella, después me iba a su dormitorio y sacaba el cuaderno y lo leía. Me gustaba esa familia, incluidos los muertos, así que no quería tener ningún encontronazo con ellos. La pobre Emmeline se había pasado la vida haciéndoles versos a los muertos, y no me parecía justo que ahora, que la que se había muerto era ella, no hubiese nadie que le hiciese versos. Así que sudé la gota gorda para ver si conseguía que me saliesen uno o dos versos, pero no tuve suerte. La pieza de Emmeline estaba siempre limpia y ordenada, y todas las cosas estaban en el mismo lugar en que a ella le gustaba tenerlas cuando estaba viva, y nadie dormía allí nunca. La señora mayor en persona se encargaba de limpiarla, aunque tenía muchos negros y muchas veces se pasaba los ratos allí cosiendo y leyendo la Biblia. Bueno, para terminar de contarles de la sala, tenía unas cortinas muy lindas en las ventanas. Eran blancas con dibujos de castillos que tenían las paredes cubiertas de enredaderas y ganado que bajaba a beber al foso. También había un viejo pianito que me parece que tenía cacerolitas adentro, supongo, y nada me gustaba más que oír a las mujeres cantar. Ya se ha roto el último eslabón y tocar la batalla de Praga. Las paredes estaban todas revocadas y muchas habitaciones tenían alfombras en el piso y toda la casa estaba blanqueada por fuera. Tenían dos salas y el patio que había en el medio estaba techado y tenía piso, y a veces ponían la mesa ahí al mediodía porque era un lugar fresco y cómodo. Era el mejor lugar del mundo, y qué rica era la comida, y venía en carradas además.